una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. El programa de hoy es una despedida, porque uno de los grupos de rock más importantes del país y de las últimas décadas así lo ha anunciado. Atajo se despide. Y a fin de conocer las razones y los alcances de esa decisión, he invitado a su líder y fundador, Panchi Maldonado, para compartir y también revisar toda una vida musical. Acompáñenos. Hoy voy a empezar a quererte más. Desde mañana te amo sin parar. En el futuro ya se verá. Panchi, es un gusto como siempre tenerte en el programa. Para mí también es de verdad un... Pues es histórico para mí, porque antes te veía en televisión los programas, no me perdía ni uno, y ahora estoy contigo, así que es muy lindo para mí, de verdad. Además hemos tenido muchas charlas en todos estos años de Radio Deseo, que cumple 10, y cuando Atajo va a cumplir 20, nos llegan los conciertos de despedida. Y la pregunta que todos se hacen, ¿pausa o final? Es bien difícil decir eso, porque dentro de la banda, digamos, nosotros le hemos dado un final. Pero yo llevo este proyecto de Atajo durante 20 años, y bueno, gestando igual el pre, digamos, nacimiento. Entonces, para mí, en principio no quería que este proyecto se llame Panchi Maldonado, quería que tenga un nombre, ¿no? Y a partir de lo que ahora voy a hacer yo en mi vida, no sé si lo voy a seguir como Atajo, lo voy a seguir como Panchi Maldonado, o me invente un nuevo nombre, porque sí voy a hacer música, eso no voy a poder dejar de hacer música, en realidad la idea es poder hacer más música, aprender mucho más. Y este final, digamos, que ahora estamos haciendo con Atajo, es para un principio mío, más que todo una decisión personal, porque yo me estoy yendo del país, me estoy yendo a vivir en mayo a Europa, y pienso armar ahí música, bueno, aprender y, no sé, darle muchas vueltas, amasar nuevas cosas. ¿Y esta es una decisión planificada o vino de un momento a otro? ¿Sabes qué? Creo que la decisión vino así, de una, pero hay que planificar después. Yo siempre hacía al revés, ¿no? No es que planifico y después de hecho la decisión y después he planificado, he hecho las maneras así correctas de comunicarme con la banda, de decir, tenemos esto, vamos a trabajar con varias cosas hasta que llegue el día. Uh-huh. Y así lo hemos hecho, ¿no? Hemos terminado el disco en estudio, el Quitapenas, que también a finales del 2015 hicimos el Acusticasi y el Acustiwarmi. Y bueno, ahora que lo hemos presentado el anterior fin de semana en Cochabamba, el Chacatao, que es el último disco de Atajo, donde participan más de 17 cantantes. Uh-huh. De La Paz todos, ¿no? De las bandas que hemos escogido y con las que hemos compartido, que se ha grabado este disco en vivo, y bueno, el disco ya está listo. A ver, quiero entender la decisión. Este final es porque tú te vas del país. ¿Esa es la razón por la cual se termina? Es una de las razones. Mira, en un principio nosotros vimos de que son 20 años de trabajo. Mira, nosotros hemos estado trabajando desde la ruptura que tuvimos con Discolandia. Yo quise hacer el proyecto de que Atajo sea una productora. Y lo hemos logrado. Hemos hecho el primer disco como productor Atajo, que es el Nunca Más. Uh-huh. Y funcionó muy bien. Al decir que funcionó muy bien es de que las canciones sí se han escuchado y se han hecho conocidas. Y económicamente no. O sea, para nada. Y lo que agarramos como dinámica era de que reciclábamos los discos para hacer nuevos discos. Con lo que vendíamos, teníamos listo ya el siguiente y eso nos daba, digamos, el gustito de poder hacer discos. Y funcionó muy bien, pero aparte de eso, digamos, a la par había muchas cosas que Atajo ya había logrado, ¿no? Nosotros queríamos tocar en teatros, habíamos tocado ya muchos. Queríamos viajar por Bolivia tocando, lo hemos hecho. Queríamos salir también afuera, hemos salido, hemos estado 2 veces en Europa haciendo giras en toda Europa Central, hemos estado también por Latinoamérica, en giras organizadas por otras gentes y también por nosotros, ¿no? Que nos íbamos así a lo hippie y decir, ya, vamos a hacer música. Y era también muy lindo, ¿no? Porque es una aventura más nuestra, ¿no? Y nos dimos cuenta que, porque siempre tenemos reuniones con Atajo, charlamos qué está pasando, qué va a pasar, qué hacemos, cómo lo hacemos, sí. Decíamos de que, ¿qué está pasando con la música aquí? Estamos planeando ya muchos años y solo podemos estar así. Y no me refiero a que estamos arriba, sino que estamos así en un momento que es muy plano en la música, tanto en el hecho de querer alcanzar a otras gentes, a otros públicos, y también porque todo se ha cerrado a que la mayoría de nuestras presentaciones son en boliches. Porque conseguir un teatro o hacer fechas en un teatro es mucho trabajo. Tienes que ver lo de las entradas, hacer publicidad. Si no lo haces bien, No funciona, claro. sí, o sea, se te va en contra todo. Eso suena como que han sentido ya un límite, digamos, dentro de las posibilidades de expansión, por lo menos en lo que Un miras. límite en el momento de decir que, porque Atajo toca todos los fines de semana, todo el año y no has parado nunca, siempre hemos tenido, o sea, mira, son 20 años de trabajo. Sí. ¿No? Y ha llegado un momento donde nosotros tenemos un estudio, tenemos todas las posibilidades de hacer la música que queremos, pero también queremos experimentar todos en lo que nos gusta, ¿no? Yo tengo muchos deseos de aprender nuevas cosas y me siento un poco limitado porque no me da el tiempo. Atajo me absorbe así por completo. Y sé que los chicos igual en la banda tienen sus proyectos todos. Y es lo mismo porque nosotros hemos hecho la promesa de ser fieles a que la prioridad es con Atajo. Puedes tener 10.000 proyectos, pero es Atajo. Ni siquiera un trabajo alternativo que tenga cualquiera de la banda como profesión es prioritario. Primero es Atajo, que es algo que respeto mucho en todos los chicos de la banda. Y bueno, ahora tenemos un integrante que ha estado 2 años ya, Camila, que ella también está estudiando y sabe que la prioridad es Atajo. Y ha cumplido y entonces es algo digno de decirlo porque han apostado a la música, ¿no? Pero llega un momento donde también, como te digo, empezamos a planear y queremos hacer otras cosas musicales, ¿no? Entonces, la parte creativa, por el hecho de que somos una productora, a veces se tranca un poco y las cosas que queremos proyectar se hacen muy, muy chiquitas para un año, digamos. Tal vez queremos abarcar muchas cosas que no las sabemos que no las vamos a hacer, entonces vamos a cosas más pequeñas, ¿no? El que vayas a Europa responde a algún plan específico. No, esa es la locura. Estoy yendo a buscarme la vida de cero. Y estoy vendiendo todos mis instrumentos. Bueno, me llevo un par con los que puedo subsistir. Y pienso armar así lo que vaya viniendo con la gente que me vaya encontrando o con la gente que quiera también trabajar conmigo. Y bueno, llevo la experiencia que tengo de música en estos 20 años, ¿no? Pero no he querido ir a algo ya hecho o planificado o ir a una banda ya como integrante. Y no, por eso te digo que tal vez Atajo se presente de otra manera ahora. y en otro país y, no sé, proyectándose tal vez más a hacer una gira y después trabajar más en estudio y hacer más música, grabando y no estar en todos los fines de semana tocando, ¿no? Eso es tal vez lo que va a cambiar. Tú eres el fundador desde, creo que eres el único que sigue desde el primer día, ¿verdad? Pero ¿cómo lo han tomado los otros? ¿Sabes qué es lo malo? Pienso que como no hay una pelea, no hay una disputa, No hay una Yoko Ono tampoco, no ¿no? hay, no, no hay, no hay nada. Me hubiera gustado que haya una Yoko Ono, es necesario. Pero ¿sabes qué? Creo que eso es lo más difícil. Creo que es más fácil pelearse y mandar todo al diablo y después ya decir esto se acabó. Entonces estamos en un momento muy, muy lindo con Atajo. Y cada concierto que hacemos, lo hemos hecho en Cochabamba aquí, es una lloradera en la banda. Más en la última canción, porque nos damos cuenta, este boliche chao, no lo vamos a volver a ver tocando juntos, ¿no? Y ese muy nostálgico, melancólico, porque estamos juntos y sabemos, lloramos juntos y estamos diciendo que macana, ¿no? Nos estamos diciendo chao ya de este lugar. Antes de venir, dije, tengo que llevar un disco y traje el primero. Uy, te lo voy a robar porque yo ya no lo tengo. Bueno, ¿y qué sientes cuando ves este disco que es el de los personajes paceños? Y para mí es un disco muy importante en mi vida. Es el sueño que siempre he querido tener un disco, grabar un disco, no me importaba cómo. Y los resultados después de este disco me he dado cuenta porque había firmado un contrato que creo que ni lo he leído y que me obligaba a hacer algunas cosas con las que, bueno, me he tenido que topar. Y no me importaba, o sea, yo quería hacer el disco. Tenía prácticamente todo listo para grabarlo, teníamos la gente y mi sueño, digamos, se me hizo realidad cuando una vez tocamos en la Fiesta de la Música, cerraban aquí la calle Huachaya Sí. y había ido a tocar las puertas de todas las disqueras nadie quería nada, ¿no? Es más, hasta me animé a hacer un disco en vivo que grabamos en el Equinoccio con Alfredo Bellot, que sacamos creo como 50 copias, que estaban por ahí rondando, que tampoco tengo. Y la cosa es de que se acerca Juan Carlos Gutiérrez y me dice que quería que grabemos, que vaya a su oficina. ¡Chico! Ya es muy temprano, quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo ese señor, sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor, así que saco un buen lustre y empiezo el día. Y digo, papá, papá, papá, papá, por eso yo hago eso. Papá, papá, papá, papá, por eso. Siempre nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo y que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces clefeamos o nos tomamos un trago. Y aunque no crean, nos olvidamos de todo por un rato. Hoy yo, hoy yo, hoy yo, hoy yo. Ya es muy temprano, quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo ese señor, sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor, así que saco un buen lustre y empiezo el día. Estamos hablando de 1998. ¿No? Recuerdo muy bien que lo primero que impactó fue este texto absolutamente explícito de lo que es el mundo urbano y lo que vivimos en la ciudad con los minibuses y todo eso. Tu idea estaba muy clara desde un principio de lo que luego se llamó este rock urbano, lo que querías hacer con Atajo. Sí, era una necesidad, ¿sabes? Yo quería escuchar algún grupo que hable sobre Bolivia, sobre La Paz, sobre mi ciudad, sobre los problemas, sobre, no sé, las costumbres, o sentir un nombre de una calle en una canción, o no sé, alguna historia así que decimos todos los que conocemos, ¿no? Y no encontraba mucho eso en el rock. Uh-huh. Y dije, yo quiero hacer, ya empecé, había hecho ya canciones y después era el gustito ese de querer hacer un disco, pero creo que sin darme cuenta, yo a la par estaba viviendo esto de muy cerca, ¿no? Porque antes de grabar este disco estuve trabajando como voluntario con chicos de la calle y trabajaba siempre de noche. Uh-huh. Y bueno, me comí muchas historias ahí porque fui al mundo ese muy oculto que a veces nadie lo quiere ver. Entonces es como que todo se fue dando y me llegó información fuerte. Pérez 70. Pero además, una canción como que la dea, no me vea, requería osadía en ese momento. Sí, mucha. Es más, nos han censurado con esa canción. Nunca la pasaban en radio, era una canción que en ese momento era, ¿con qué le pasa, no, a este grupo? ¿Cómo pueden hacer esto? Y sabes que hasta mi padre, que era policía, me decía, te van a matar. Uh-huh. Y es duro, ¿no? Saber que está en tu familia, te lo dicen. Claro. Pero sabes que yo estaba en un momento así de volver a los 17, ¿no? Que no importaba nada, estaba con todas las pilas, la decisión. Y además con un equipo de músicos que sí apostaban a esto, ¿no? Uh-huh. Creo que no queda ninguno de ellos. Ninguno realmente. Solo tú. Sí, bueno, el Germán dejó la banda hace ya un año y medio. Y bueno, todos los demás igual ya están en otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese momento éramos, al empezar éramos 7 con Atajo. Estaba mi hermano igual en la guitarra. Pero después ya conformamos los 5 para hacer este disco Personajes Paseños. De algún modo, esa esencia se ha mantenido en todos los trabajos posteriores. Sí, yo venía de un grupo de blues antes, uh-huh, que se llamaba La Bluesera, con Marcelo Siles. Y a mí me encanta el blues, pero me daba cuenta que no era todo eso para mí. Y era en lo que chocábamos, ¿no? Uh-huh. Él era un bluesman y yo no. Sí me gustaba, me divertía mucho haciendo música con él, pero quería hacer otras cosas. Y la lógica continuación de los personajes paseños fue Las Calles Baldías. Además, un proyecto osado porque venía doble en un país en el que hacer un solo disco es una odisea, y Atajo venía con Calles Baldías doble. Bueno, eso vino a partir de la creatividad de que yo había firmado un contrato y tenía que hacer dos discos para Discolandia. Ajá. Entonces dije, ya hago el segundo, pero voy a hacer doble. Y presenté el proyecto y me lo aceptaron. Y fue además un disco, como dices, muy usado. Con mucha suerte también, porque el técnico, ¿sabes? Iván Barrientos en Discolandia, entendió el proyecto y entendió además nuestros caprichos, porque hemos hecho cosas en ese disco que seguro él se debe acordar como anécdotas. Digamos, la canción Margarita 1, que se escuchan vidrios rotos y todo eso, fue grabada en la tina del baño de Discolandia. Rompiendo botellas, de verdad, ¿no? Uh-huh. Todo ha sido en vivo, con el mismo efecto del baño, y hacíamos cosas así muy osadas que queríamos experimentar, y bueno, teníamos la venia ahí del que nos grababa, ¿no? Que era súper lindo, porque tranquilamente otro nos había dicho, no, esto no se hace aquí, que es lo más común, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en Bolivia, en los estudios. Cárceles, torturas, muertes, ya no tengo voz. Tiempo, tiempo de hambre. No hay agua, trabajo, cosecha peor. Tiempo de soledad. Y lloro en sus hombros abrazándola. Tiempo para aguantar. Hasta que mi camisa reviente por dentro. Tiempo para buscarte. Tiempo para encontrarte. Tiempo de amarte. Tiempo para buscarte. Tiempo para encontrarte. Tiempo de amarte. Democracia, justicia, libertad pedimos. Tiempo para comprar la esperanza por la televisión o por la religión. Tiempo, déjame sentir a este amor siempre al lado de mí. Tiempo de indiferencia. Una o mil muertes ya no importan ni mierda. Tiempo para buscarte. Tiempo para encontrarte. Tiempo de amarte. Tiempo para buscarte. Tiempo para encontrarte, tiempo de amarte. Tiempo, dime la hora, cuando la bomba económica caerá. Tiempo para aclarar. Recuperemos la memoria de nuestra historia. Tiempo de un pellizcón. Va a ser que se vaya este adormecimiento. Tiempo, es hora ya. Que no te vendan ilusiones de nuevo. ¡Que no! Tiempo para buscarte. Tiempo para encontrar. encontrarte, tiempo de amarte, tiempo para buscarte, tiempo para encontrarte, tiempo de amarte. Y a partir de eso, yo seguía con esto de trabajar con chicos de la calle. Me había metido además mucho. Y creo que es como todos dicen, que es la segunda parte del personaje paseño. Sí, sí lo es, ¿no? Uh-huh. Es como que la parte más densa, además. Donde nos hemos dado el gusto, como tú dices, de hacer un disco muy atrevido. De investigar igual, por ejemplo, la canción Floral para Angelitos. Ha sido días de pasarse en el cementerio, de estar viendo qué realmente es esto de los responsos, los cantos que hay. Compartir con la gente, de grabar, iba con mi grabador, con cassette a grabar. Uh-huh. Ahí has tenido la feliz coincidencia de encontrar otros músicos que respondan a ese... No te voy a decir solo esas temáticas, sino ese interés, que no es nada fácil. Me costaba, Sergio, no era fácil porque... Me imagino. Creo que la parte fácil es, como te digo, hasta para un técnico en sonido es lo normal, que es comillas, ¿no? Mm. Yo tenía que explicarles, digamos, hacer esta canción en aymara, que son los responses que se cantan en Todos Santos, explicarles, escuchen. Y así a veces sin ganas de escuchar, ¿no? Entonces era una cosa de mucha paciencia para mí y creo que la insistencia ha hecho de que después se den cuenta que sí valía la pena, ¿no? De atreverse a hacer eso. La calle es un dragón que sopla frío. La cena del chacal, nadie lleva el ritmo. Un policía desnudo cruzó a toda velocidad por esta acera. Su pareja está tirado cerca del basurero. Con la mandíbula rota, despescuezado. Los que tenían fe no pueden dormir siquiera. Han estado orando desde hace varios días. Padre nuestro que estás, no sé dónde. Los niños de la Plaza San Francisco lograron montar su invento de chatarra. Bajo el paso desnivel. Bajo el paso desnivel. El 2003 llega el disco Nunca Más, que ha quedado un poco como la imagen sonora de este momento conflictivo que hemos vivido en la ciudad y en el país. Sí, era un momento además donde creo que estábamos muy metidos todos en lo que realmente estaba pasando y personalmente yo estaba muy sorprendido que vuelva a pasar algo así tan fuerte en Bolivia. Y además con el disco ya en la puerta, ¿no? Nosotros ya nos sentíamos libres de Discolandia y además con la amenaza que me dijeron que no te va a ir bien, cuando ya rompí con Discolandia y atreverme a hacer este disco, además con canciones, poniendo los mensajes del presidente que en ese momento nadie los tenía. Yo los saqué ilegalmente, si se puede decir, de Canal 7. Y pude obtenerlos y ponerlos en el disco. Era muy usado, ¿no? Pero en ese momento sí, la banda con la que estábamos estaba completamente así, con las botas puestas, ¿no? Muy consciente de la realidad. ¡Cuyahua! Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas al gil. Nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, nada has de tener. Pero nunca los quiero acá. Pero nunca, nunca más. Politiqueros, corrupción, corrupción. Pichicateros, corrupción, corrupción. Que mis hijos y mis viejos puedan disfrutar de comida y hagan la siesta. Quiero a Cuyi, Cari, Yayar, a la Pachamama. Bien todos santos a mi abuela quiero cantar. Que las teles ya se apaguen, no dejan pensar. Y que vuelva el chorro morro, el Cherkes, la Tuncu. Pero nunca los quiero acá, nunca, pero nunca, nunca más. ¡Atajo sensación! En ese momento, ¿quiénes estaban en la banda? Estaba Quilco Paz, estaba Elmer Cuba y Gerardo Sepúlveda, que era percusionista, los dos percusionistas. Estaba Germán Romero, Julio Jaime, acordeón, el Peti. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, tu alma has de perder. Pero no. Y dentro de este carácter político y de algún modo representativo de lo que estamos viviendo, sale una cosa, un hit como es Pulga Presidente, digamos que también venía a darle un toque de parodia, de ironía y de humor a la propuesta de Atajo. Sí, bueno, en realidad a nosotros siempre nos quieren poner, no sé por qué es así, siempre te quieren, o te quieren juzgar, o te quieren catalogar en algo. Uh-huh. Y cuando hice esa canción era porque yo me sentía muy, muy juzgado, muy así apuntado a decirme que yo era de tal partido político, que Y me salió esta canción a partir también de la idea de mi amigo el Pulga. Yo con él vendía, antes de entrar así en la música a full, vendía unas artesanías en el Prado. Y él era mi compañero de parche. Y siempre me decía, ¿cómo es Panchi? Pulga presidente, sí, Pulga presidente. Y todas las cosas que hay en la canción, la letra, vienen a partir de él, ¿no? De lo que él siempre me prometía cosas, ¿no? Que como presidente, entonces. Y también me pidió a ver cuándo me haces una canción, me decía. Y se la hice, ¿no? Recuerdo el día que la primera vez que la canté, él ha ido con una grabadora y estaba así al lado del parlante grabando y llorando, ¿no? Porque no la había escuchado todavía. Y es como dice, es una parodia muy anarquista también, de mostrar lo que realmente nosotros no estábamos perteneciendo a ningún partido ni nada, simplemente estamos diciendo lo que con lo que no estamos de acuerdo en ese momento, ¿no? Róbatelo sin ningún compromiso, todo bien, pulga presidente, pulga presidente, todo bien. Fiesta de Chicaloma, habíamos festejado por tan lindo encuentro, habíamos festejado, pero al amanecer y bien asustado, Vinchuca me ha despertado. Róbatelo sin ningún compromiso, todo bien. Empreste de Tocaña, con tres cajas comenzamos, conjunto y cuetillos, con tres cajas empezamos, y con la huicha, borracho bailando, toda la noche estás allá, próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, todo bien, todo bien. Próbatelo. Sale presidente, una semana de hierbas, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Róbatelo sin ningún compromiso, todo bien, pulga presidente. Presidente, pulga presidente, todo bien, todo bien. Róbatelo sin ningún compromiso, todo bien, pulga presidente, pulga presidente. 2 años después llega el Sobre y Encima, que creo que para ustedes representa una continuidad de Nunca Más. En cambio, a mí me ha sonado distinto más bien, y incluso desde la portada me parecía como que decía otra cosa. ¿Cómo ha sido la lectura para ustedes de este disco? Y bueno, para ti en lo personal. Tiene una secuela de Nunca Más, en eso no te equivocas, pero también tiene una nueva propuesta de que era un momento de mi vida personal de amor. Donde decía ya, es un momento también para el amor. Me había encontrado, o nos habíamos encontrado con mi pareja, decidimos tener una hija, y bueno, mi vida cambió. Por un lado muy hermoso, entonces eso es lo que muestra ese disco, ¿no? Es el lado de lo que el músico también vive en su relación de la vida cotidiana, el ser padre, lo maravilloso que es, ¿no? De saber que puedes ser amo de casa, de que puedes estar ahí con tu agua cargándola, llevándola de un lado al otro. Y para mí, por lo menos, yo lo he disfrutado mucho, ¿no? Uh-huh. Y hasta hay una canción que dice Guaguita diciendo, ¿no? Que por casualidad los beats del corazón de mi bebé en ese momento en el estómago de mi compañera estaban exactamente al mismo tiempo de la canción que yo le había hecho, que era una canción que me había soñado además. Entonces era muy loco para mí, decía qué cabal está todo, ¿no? Llevado este constante recambio de integrantes que de algún modo se ha dado desde un principio? Sabes, yo siempre he sido casa abierta, ¿no? Plato en la mesa. Y en mi casa siempre han llegado muchos músicos que estaban de paso o que vivían por aquí, y siempre he compartido, haremos esto, ya grabaremos, pero bueno, ¿te animas a tocar esta noche? Sí, los invitaba. La gente que ha seguido Atajo sabe que al escenario de Atajo ha entrado cada bicho. Sí, además, no solo bolivianos, también del mundo. Uh-huh. Gente muy extraña, tocando instrumentos extraños. Y creo que eso le daba también un toque. Que también a la par nos empezó a dar la libertad de poder tocar en un escenario lo que nos dé la gana. Uh-huh. Nunca hemos tenido que caer al decir, no, vamos a hacer solo reggae o solo blues. Todo lo contrario, hacemos todo lo que queremos en el escenario. Y eso es muy lindo, porque te sientes muy libre en el, uh-huh, con tu público también, porque no te exige. Ya nos dormimos, mi amor, encima tus llaves y de tu pollera. Yo bien enredado entre tus negras trenzas, en los problemas, los tuyos y los míos, en los del país, tus pasacallas y los del mundo. Ya nos dormimos, mi amor, sobre tu chompa y mi billetera encima de tus ganas apapachadas de las mías, tú babeando en mi cuello, yo roncando en tu oreja. Ya nos dormimos, mi amor, porque ya nos dormimos, mi amor. Sobre tus lentes, tu borsa, lino y las guerras. Encima de tus miedos, yo con mi oreja chueca. Yo soñándote y tú abrazándome. Tú soñándome y yo alcanzándote. Yo soñándote y tú abrazándome. Tú soñándome. Yo alcanzándote. Sobre tu chuspa rota, tu radio de fondo y yo con los kitis puestos, yo adormeciéndote y tú cuidándome. Entre tus manos, pues, debajo tus piernas, ya nos dormimos, mi amor. Porque ya nos dormimos, mi amor, entre abrazados, aplastando las penas. Ojalá que nadie nunca nos despierte. Nuestras mentes ahora están en paro. Los despertadores están apagados. Yo soñándote, tú abrazándome. Tú soñándome y yo alcanzándote. Yo soñándote, tú abrazándome, tú soñándome, y yo alcanzando. Ya nos dormimos, mi amor, sobre las guanacas, encima los profetas, porque ya nos dormimos, mi amor, sobre las guanacas, encima los profetas. El disco Vivitos y Coleando era muy importante porque Atajo es una banda muy de escenario, ¿no? Sí, eran además los 10 años, ¿no? De Atajo. Que ahí empezó el momento realmente de producción seria, porque estuvimos produciendo un año este concierto con la gente que había elegido para la producción, que en ese momento estaba Luis Gómez, que era mi mano derecha o yo la izquierda de él, no sé, pero estábamos muy juntos para hacer esto. Y empezó solo con la idea de hacer un concierto con escenografía, esa era nuestra idea. Después ya dijimos, lo grabaremos, después lo filmaremos. Entonces la cosa creció y después ya necesitamos invitados y yo invité a Arturo Mesa y él me dijo sí desde un principio, vino. Y aparecieron otros invitados acá en Bolivia que se sumaron. Estaba el Oscar Olivera, que quería participar igual. Y no sé, se empezó a formar todo de una manera tan, tan linda y tan, tan a gusto que el proyecto creció muchísimo, ¿no? ¡Jovena, jovena! ¡Alabanza, alabanza! Esta es propiedad de Cristo. Esta canción va dedicada para José Luis Cachicarro y toda su familia. Ah, casa quieres tal vez pa' tu salvación. ¡Ya pues! O comprar flores a mi amiga para la señorita. Barato es, bien barato es. A ver amigo, esta adivinanza no quiere escuchar un chiste. También canto lindas canciones, Juanito, cómpramelo ya. Regálame joven, joven, regálame, ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Regálame joven, joven, regálame, ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Ahora entra, no esté el tipo malevo. Vamos sin tu cadentra y así el dueño. Quieres tal vez pa' tu salvación. ¡Ya pues! O comprar flores a mi amiga para la señorita. Barato es, baratito es. A ver amigo, esta adivinanza no quiere escuchar un chiste. También canto lindas canciones, o alguito cómpramelo ya. Regálame joven, regálame, ah, ah, ah, te lo voy a rezar. Te lo voy a rezar. Regálame joven, joven, regálame, ah, ah, ah, te lo voy a rezar. Te lo voy a rezar. Te lo voy a rezar, te lo voy a rezar, te lo voy a rezar, te lo voy a rezar. Y no nos equivocamos al decir que había que grabarlo y filmarlo en las posibilidades que teníamos, porque escogimos un equipo para filmar que nos dejó todo el producto así muy malo. No estaban con audio. Y yo, empecinado, que tengo que terminar esto, porque eran tantos cassettes que decían, no, tengo que hacerlo. Y convoqué a una amiga, Ivette, una amiga de la infancia, Ivette Pazulda, para decirle que me haga la gauchada, ¿no? Y yo le iba a ayudar. Y no sé cómo me aguantó, de verdad, pero lo hicimos, ¿no? Lo hicimos con todos los errores que había, pudimos rescatar muchas cosas, pero logramos terminar. Y eso que teníamos 7 cámaras que estaban filmando. De las 7 creo que 2 tenían audio, las demás. No sé por qué recibieron la instrucción los camarógrafos del que se encargó de esto, de que graben sin audio. Y eso, ese fue el gran problema, ¿no? De poder Sincronizar. Sin ahí. Una guía. Sí. Wow. Entonces, bueno, a partir de eso se cerró esto del Vivitos y Coleando, porque ya teníamos el audio, teníamos las imágenes. Y bueno, y también todos estos invitados que vinieron para el concierto, y resumir esos 10 años de trabajo en el Hechos en Bolivia, que es el concierto que presentamos en el municipal. Que así se llama el DVD, y el disco se llama Vivitos y Coleando. Que son 3 discos, en realidad todos creen que son 2. Pero el tercero lo regalamos porque no teníamos plata ya para producir un disco de es el 3. Que te podías bajar de la... Pero podías te lo bajar, podías descargar. Sí, sí, que está todavía ahí, ¿no? Del cigarro, adivíname la suerte, compañero. compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te daba. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta por lo duro. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me le estás haciendo. ¡Hasta mi muñeca! Volvemos a desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con Panchi Maldonado, despidiendo 2 décadas de Atajo. Industrial la hora viene y viene con más fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. Más o menos entre cada disco había un lapso de 2 años. El 2011 llegó Tierra de Locos. Sí. ¿Qué sensación tienes de esta Tierra de Locos? Bueno, el Tierra de Locos es también a partir de ya del momento donde decíamos, ya tenemos el estudio, ¿no? Y tanto yo como Germán nos metimos mucho a esto de grabar, técnicas de microfonía, mucha información, muchísima información que ambos tomamos cursos y todo, pero a veces no es solo estudiar, ¿no? Necesitas uh-huh. experiencia. Entonces ese es el experimento que nos llevó a esta locura que queríamos hacer el disco, ¿no? De grabarlo, de hacerlo nosotros, repetir las veces que querramos. Pero nos faltaba experiencia. Y bueno, se notan algunos errores en ese disco, pero para nosotros, por lo menos para mí, para Germán, es un momento donde hemos dicho ya, damos el paso, ya le meteremos y, uh-huh. y lo hicimos, ¿no? Empezar a quererte más y desde mañana te amo sin parar. En el futuro ya se verá y en el primer descuido te vuelvo a enamorar. Atontado como en la primera vez, hecho al seguro, asegurándome. Hoy voy a empezar a quererte más y pasado mañana volver a empezar. Canchadita mire mejor, un atajo seguro y llegar a ti. A pata le meto pensando en vos, voy sudando y te empiezo a sentir. Tus montañas miro para no pensar, su vientito helado me va a empujar. Guaguitas chitis me han de esperar, colgando de la teta de su mamá. Germán ha sido quizás el más constante en esta historia de atajo, por supuesto, al margen de ti. Sí, con Germán, mira, mi hermano estuvo más o menos 6 meses en atajo desde que fundamos la banda, pero él vivía en Cochabamba. O sea que cada fin de semana tenía que venir a las tocadas y después conseguí otro guitarrista que ya no aguantó más viajar. Y mi mejor amigo me dijo: hay un guitarrista, te lo presento. Vino Germán y toca, era durísimo, era metalerazo, pero no. Uh-huh. Sigue siendo metalero. Sí, y decía, no, ¿qué hago? Y era bueno, además, ¿no? Era bueno. Y le dije, a ver, ven a un ensayo. Y en el primer ensayo sacó todo. Y virtuoso, además, ¿no? Me gustó, porque era como que sacó esa parte que yo le estaba dejando tal vez a un lado, porque atajo empezó como un proyecto acústico, que teníamos violines, mandolinas, guitarras acústicas, percusiones, y llega el Germán ahí al medio y dice, no puedes. Por eso que me dolió mucho, ¿no? Pero también despertó esa parte rockera, ¿no? En mí, que uh-huh. no sé por qué la dejé a un lado. Y fue lindo, ¿no? Porque en el disco este, Calles Valdías, ahí se nota ese virtuosismo del Germán. Y la dureza también que le dio, creo que más oscuridad a ese disco, ¿no? Uh-huh. Y fue mi compinche hasta que me dijo, mira, voy a dejar la banda. Busca a alguien y cuando encuentres yo salgo. Uh-huh. Que fue duro para nosotros, fue un momento muy duro, tanto para el nuevo guitarrista también, porque tenía que confrontarse con un público que lo seguía al Germán, porque el Germán tenía su hinchada, ¿no? Pa' mi pueblo, con mi bulto parezco a un camión. Picha que picha, no hay que parar. Paso tras paso sin claudicar, apedreándonos y sonriéndonos, levantándonos y cayéndonos. Amándonos y odiándonos, esta noche pues nos robaremos. Hay muchas cuestas, el camino es de tierra y hay muchas piedras. Hay unas flores para cuando yo llegue le dé mi amor. Hoy voy a empezar a quererte más y desde mañana te amo sin parar. En el futuro ya se verá, y en el primer descuido te vuelvo a enamorar. Atontado como en la primera vez, hecho al canchero asegurándome. Hoy voy a empezar a quererte más, pasado mañana. De repente viene a la banda un joven que tiene 24 años, recién salido del conservatorio, también virtuoso, de mucho conocimiento, pero con mucho peso encima, ¿no? Que yo al principio decía, no puede ser, ¿qué va a pasar? Porque en los primeros conciertos me daba cuenta de que mucha gente me lo venía a decir y me criticaba, ¿no? Que cómo lo había cambiado, salían, ¿no?, los comentarios, que no era así, en realidad. Uh-huh. Pero yo tenía un tincazo con este guitarrista, decía, sí, lo va a lograr. Y sí, lo logró. Y además logró otras cosas nuevas en la banda, que aparte de su amistad, también empezó a mostrarnos los lados de importantes que son de la parte humana, ¿no? Uh-huh. Que él entró como un trabajador, pero después ya no importó eso, sino empezó con la amistad. Y creo que esa era la ruptura para saber que él era el indicado, ¿no? dice una amiga que me dio una frase: dame un blues, un blues, un blues que me destape. Una lágrima escasa me dijo sonriendo y temblorosa, a ver, intenta si acaso. Humos del dolor que mi alma disparan y te dan señales, aunque sea balazos. Quiero un blues que me destape, quiero un blues que me destape, quiero un blues que me destape, quiero un blues. ¿Cómo resumes los últimos trabajos de Atajo? Mire, el último trabajo en estudio ha sido el Quitapenas, que ha sido un trabajo muy, muy ambicioso. Hemos tenido casi como 18 invitados así, bolivianos y del mundo. Invité al Sargento García, que participamos con la canción Cumbita del Roquerón, donde está también Alguacil de Colombia, está el Calle Hueso. También participan en esa canción muchos músicos bolivianos, algunos no conocidos. En otras canciones está igual la Mayra González, la Vero Pérez, la Carlita Campero, Valeria Peñaranda. Hay músicos como el Braca, que toca armónica, un amigo de Senegal, Philip Johnson, que también está en el disco. Y ahí, mira, me estoy olvidando seguro de muchos, pero participan así muchos amigos invitados, y también gracias a la tecnología hemos podido hacer y trabajar juntos. Maureska está en un grupo de rap de Francia que ha participado también. Sonriendo te está. muy lindo, ¿no? Porque igual con el sargento hacíamos las cosas vía internet, ¿no? Me decía, ¿te gusta esto? Sí, mira, esta parte le echo así. Le decía, sí, está bien, pero aquí dale esto, ¿no? Le daba y muy divertido, ¿no? Y de poderlo grabar además a nuestro tiempo, así con calma, ya con más experiencia, porque después de haber hecho el Tierra de Locos, yo hice el In al Mama, entonces uno ya va adquiriendo más calidad en el sonido, en la grabación. Y bueno, grabé todo en mi cuarto, ¿no? Con los invitados que llegaban y las baterías, los brasses, lo hicimos en el estudio de Mauricio Moya. Y salió muy lindo, yo estoy muy feliz con el sonido de ese disco, que me ha mostrado, digamos, las partes que sí valen la pena de darle el tiempo, de darle unos años, el cuidado además, ¿no? Para que salga un producto lindo. Y ahora que cuentas todo esto, me pongo a pensar si la salida de Germán, este disco de invitados, de algún modo van armando ese escenario, de algún modo de despedida, cosas que ocurren al terminar de hacer estos proyectos. Sí, es así también el Chacatao, ¿no? Que tiene 18 invitados, donde Panchi Maldonado no canta. Bueno, si canto son dos canciones o algunos coros. Pero están las versiones de los invitados, ¿no? Está Omar González de Octavia, está la Vero Pérez de Efecto Mandarina, está el vocalista de Rantés, está el Sebas de La Burquina, están los de Macurca, de Tierra Alta. Hay muchos músicos, tanto jóvenes como los de la vieja escuela, que han participado y ha sido muy lindo, ¿no? Porque cada uno le ha puesto pues su onda a las canciones, ¿no? Claro. Y se siente eso en el disco, ¿no? Pero lo más lindo de todo este disco, así que yo tenía miedo, decía, no van a querer, ¿no? Y absolutamente todos han dicho sí. Ninguno me ha dicho no puedo, todos querían. Entonces el proyecto adquirió mucha fuerza. Escucha latino, este es mi estilo, por este camino guerrero yo vivo. Yo soy campesino, le digo al imperio asesino, no juego contigo, porque a mi gente tortura el capitalismo como en dictadura del imperio yanqui. Escuchen la voz de este chasqui, con mucho orgullo que chuas y aymaras nadie no nos para. Aunque Milico dispara la bala, así a mi pueblo la callan. Se ve gente muerta, gritos de alerta, sangre en el piso. No te hagas el liso, hecho al matón cabrón, mejor es que pidas perdón. Po, po, po, po, po. La revolución indio astral ahora viene, y viene con más fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. Para alumbrar la mente de las gentes presentes que olvidaron el sentido natural. El respeto al ancestro, a la abuela, al abuelo. A esto la Pachamama se los va a tragar. Se los va a tragar. Es la revolución indio astral. El indio al poder, esto seguro te va a joder.

Gracias, un aplauso para ustedes. Lindo público. Y a todos los que están aquí, hombres y mujeres que han hecho esta noche tan linda. Gracias. Y atajo, carajo. Me pongo a pensar en el tango. 20 años no son nada, pero 20 años es un montón. Y ahora que hemos recorrido un poco los discos, te das cuenta que esos discos son como páginas de tu vida. Exacto, ¿no? Eso yo siempre lo he dicho, el que quiere conocerme, escuche mi música, ¿no? Es como mi diario, ¿no? Y he escrito tanto mis historias de mi vida, de mi país, de mi calle, de mi barrio, de lo que veo en la calle. Y eso está ahí, ¿no? Como dices, 20 años parece que no es mucho, pero sí lo es, además cuando te dedicas por entero a eso, ¿no? A darle alma, vida y corazón, y a veces hasta tienes que arriesgar el dejar a un lado la familia, dejar a un lado algunas cosas para poder proyectar algo que tienes en el momento, ¿no? Y recibir igual el apoyo de tu familia, porque no es fácil decir, mira, ahora no voy a poder colaborar en casa, no voy a tener el tiempo, hazme el chance, ¿no? Después yo te suplanto, ¿no? Y hasta tener esa complicidad en casa es lo máximo, ¿no? Creo que algunos no tienen la suerte de eso. Bueno, yo sí la he tenido. Y eso me ha empujado, ¿no? A que siga con la música. Tal vez la promesa que me hizo mi compañero de decirme de que el día que deje la música me va a abandonar. Entonces fue hermoso, ¿no? Lo interesante es que esa osadía que hablábamos, que se necesitó para personajes paseños, la misma osadía te está enviando a un destino sin plan. Sí. Es que, mira, yo siento que ahora es un momento donde tengo que parar primero un rato para sentirme, escucharme y ver cómo voy a caminar. Algunos me han dicho, bueno, te estás bajando el minibús, tal vez sí. Pero porque necesito un rato también escucharme, sentirme, ver cómo voy a emprender este nuevo camino. Seguramente me voy a equivocar de nuevo, como lo he hecho en estos 20 años, pero también voy a tener aciertos y así construyendo lo que sí puedo decir que tengo como experiencias en estos 20 años, que gracias a todos los músicos con los que he trabajado y al público que nos ha seguido, he aprendido mucho, ¿no? Tal vez parezca que yo ya lo sé todo, pero no, de verdad quiero bajar un rato y aprender. Por ejemplo, estoy muy empecinado en que quiero aprender a tocar guitarra bien. Ya quiero darle con todo y aprender otros tipos de música, no solo lo que he hecho hasta ahora. Y juntarme con gente de otros lados del mundo, aprender también esas cosas, mostrarles lo que yo sé. Y esa es la idea que tengo de momento. Lo que venga ya lo tendrás algún rato por aquí en la radio. Eso espero. Ya terminando, Panchi, en sus 20 años, ¿con qué sensación te vas? Muy feliz, de verdad. Muy feliz porque, uno, por lo que te decía, esta ruptura no es una pelea, no es un divorcio, no estamos confrontados para nada. Estamos muy unidos más que antes y en nuestro mejor momento. Eso es lo que la gente tampoco quiere entender, ¿no? ¿Cómo en su mejor momento se van a separar, ¿no? Sí estamos en nuestro mejor momento, nos queremos despedir, así como amigos, porque sabemos que nos vamos a encontrar y seguro que nos vamos a poner a jugar a la música, eso estoy completamente seguro. Entonces me voy feliz porque es un momento donde todos los logros que queríamos, los discos, todo lo que habíamos proyectado en este último año, lo hemos hecho y todo está saliendo como debería ser, como lo sentía. Entonces es bonito despedirse así, ¿no? Estoy feliz. De eso se trata. Sí. Panchi, gracias por los 20 años de música, por los discos, por lo que has hecho y que vengan más. Iban a venir, de eso no lo dudes. Y bueno, agradecerte a ti por apoyarnos, por las entrevistas lindas también, las charlas que hemos tenido aquí en la radio. y gracias a toda la gente que ha creído en este proyecto Atajo. Muchas gracias de verdad. A veces soy agua y es cuando me dejo tomar. A veces soy niño y es lindo, pero es un rato nomás. Ha sido el gusto de tener a Panchi Maldonado en el programa. Un programa que lo he sentido como quien despide a un amigo en la estación y que lo ves subirse al tren de las ilusiones con una maleta llena de experiencias como de incertidumbres. Y es un acto digno del abrazo y de la felicitación para alguien que ya ha hecho historia, pero que no se conforma con ello y lo arriesga todo para descubrir aún más. Y aquí están sus discos, sus canciones, su historia, nuestra historia. porque nunca más morenada nada, pulga presidente, que la DEA no me vea o sale ceja. Son testimonios musicales de la ciudad de La Paz en sus dos últimas décadas. Buen viaje, Panchi. Todo lo mejor. Y a ustedes, gracias por la complicidad. A honrar la vida. A veces soy llena buscando una sonrisa plena y a veces soy alma, a veces soy carne, más veces a ti, buscándome a mí, buscando. A programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.